Y como les decía, tenemos entrevista aquí en el estudio, porque bueno, acá en esta época hay elecciones de todo tipo, pero particularmente ahora el 4 de agosto son las elecciones de la UEPC. Bueno, tenemos a miembros de agrupaciones que se acercan acá al estudio para poder charlar sobre estas elecciones y a ver si cambiamos un poco el rumbo de estas estructuras tan afianzadas, no solamente en los gobiernos, sino también en los sindicatos. Tenemos a un amigo de acá del pueblo, Hernán Ojeda. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por fin, presencialidad en esta radio. Por fin, hablamos tantas veces por teléfono, por WhatsApp, sí. Mensaje, la manifestación en el semáforo de Capilla, en La Falda, ahí en el anfiteatro. Bueno, por fin te tenemos aquí. Bien, aquí estamos. ¿Y a quién tenemos acá también presente? Nos está acompañando la Fabi Flores. No sé si te querés presentar. Sí, delegada, ¿se escucha? Sí. Delegada escolar del IPEA 343 de Los Cocos y bueno, también apoyando la lista 2. Fabi, vos también saliste por teléfono una vez que yo te llamé. Sí, exactamente. Bueno, colegio particular, el IPEA de Los Cocos, uno de los pocos en formación agropecuaria. Ahora hace poco hice una entrevista porque han recibido un tractor, habían recibido una sembradora. Un colegio que es complejo en su estructura, muy afianzado también al gobierno de Los Cocos, que se lo quiere embanderar cuando hay alguna propuesta política, pero sabemos que también tiene sus conflictos internos. Sí, es una escuela, bueno, con mucha diversidad a nivel docentes y la comunidad toda, que va desde Valle Hermoso hasta Capilla del Monte, son estudiantes de todas las localidades. Pero bueno, que con mucho esfuerzo la escuela va teniendo su propia estructura y medio que las cosas que se va ganando es por esfuerzo de gestión más que por otra cosa. Así que bueno. Sabemos que hace poquito, me acuerdo un día de lluvia, hicieron una semaforeada ahí en Capilla del Monte para visibilizar, han armado reuniones, bueno, he hablado con Adela Gambusi también, que ha participado mucho, hay mucha gente a través de esta nueva forma de querer cambiar un poco la conducción del gremio. Hace poco ha estado acá Soledad Díaz García, que también nos ha comentado. Hernán, comentanos un poquito cuál es la propuesta y el porqué de este cambio, que bueno, muchos lo sabemos, pero por ahí la gente que está del otro lado no. Dale, Ale. Sí, primero, bueno, recordar que bueno, yo estoy como delegado escolar de la Escuela Especial Juan Manuel Fernández. Estuve mucho tiempo también como delegado escolar en el ENSAC de La Falda. Y desde el 2019, por la oposición, estoy como delegado departamental, o sea, represento en la minoría al departamento de Punilla en la Asamblea Provincial. Bueno, la lista 2, unidades de las escuelas, así se llama, así lo hemos puesto, muy colorida, es el reflejo de un poco esto que vos estabas relatando, de las paritarias de inicio de año, pero además de un recorrido que venimos haciendo desde el año pasado, donde fuimos confluyendo los distintos sectores de oposición ante, bueno, el avance del ajuste, ¿no?, hacia los trabajadores y trabajadoras, en particular de la educación, y ante el silencio, ante la inacción o la acción legal limitante que a veces desarrolla la conducción celeste de la UEPC. Entonces, esa confluencia y los conflictos y los distintos desarrollos, luchas, movimientos y todo esto que estábamos comentando recién, nos fue encontrando en la realidad de que se llegaron las elecciones y hay que renovar autoridades provinciales, autoridades departamentales de nuestro sindicato. Es importante decir que en esta ocasión, al confluir las dos sectores de oposición de Punilla, bueno, tenemos una gran expectativa. Consideramos también que somos la única oposición en el Valle y eso también implica no solo un compromiso y una responsabilidad, sino la gran alegría y esperanza de poder tener unas elecciones importantes y bueno, tomar la conducción del sindicato, que es por lo que tanto venimos trabajando y luchando, ¿no? Bueno, hace rato venimos hablando de la Celeste y sus arreglos, que a veces son inconvenientes para el docente y convenientes contra lo estructural del gobierno cordobés. Se repite. Bueno, el gobierno cordobés ha sido reelecto tanto a nivel general como a nivel capital, que es un lugar muy fuerte, donde se realizan las manifestaciones, donde obviamente congrega la conducción de Córdoba. La Celeste casi siempre ha tirado más para el lado de ellos mismos como para el lado de los docentes, que sobre todo en áreas donde tienen kilómetros para llegar a sus hogares. Yo me acuerdo hace poco a mi niña en el Esteban Echeverría, le había tocado una docente de Cruz del Eje. Se tenía que venir todos los días de Cruz del Eje. Una locura. Sí, una locura. Una locura. Y eso obviamente tiene que estar manejado por el gremio. A ella tiene tantos colegios en Cruz del Eje, en Escoba, en Soto. ¿Para qué venir hasta acá? Le hicieron venir durante un año completo y después no le renovaron el cargo. Bueno, eso evidentemente tiene que tener una mejora. Sí, digamos, nuestro planteo a la conducción del sindicato es esto que yo intentaba decir recién, que por ahí no quedó muy claro, ¿no? O sea, nosotros acá lo que se elige el 4 de agosto, ya de paso vamos poniendo las fechas, el viernes, el próximo viernes, se vota de 8 a 18 con DNI. En esa elección lo que se va a elegir es entre el modelo sindical que ya conocemos, un modelo que lo que hace es administrar los recursos que le da el ministerio, un modelo sindical que la lucha la restringe a la disputa legal, ¿no? Y no trasciende, no tiene un lineamiento, un trabajo de política sindical, de organización y de lucha, de plantear en el espacio público y demostrar la fuerza que tenemos los y las docentes, que somos un montón y que somos muy valiosos en eso, tenemos experiencia de lucha además. Ese modelo restringido ahí, y un modelo que lo que propone es mirar hacia las escuelas, ¿no? Por eso sí, también la unidad de las escuelas tiene que ver con eso. Somos compañeros y compañeras que no solamente venimos desde las escuelas, sino que en cada la escuela para nosotros es el primer lugar de organización, el primer lugar de debate. Desde allí, por eso entendemos que las asambleas escolares, que muchas veces la conducción del sindicato, la Celeste, restringe, para nosotros son fundamentales para poder debatir no solo lo salarial, sino también las condiciones laborales en general en las que estamos. Estamos atravesando, particularmente en Punilla, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la cuestión de la infraestructura. Sí. Tenemos de sobra, Carán de Carro, Liceo, el Nacional de la Falda también tuvo problemas a principio de año. Ni hablar del tema de agua, calefacción, etcétera. Y por otro lado, que es algo muy sentido y muchos y muchas activistas sindicales lo estamos sufriendo en nuestros lugares de trabajo, es la persecución, ¿no? O sea, el ejercicio de la violencia institucional por parte de superiores. Sí. Eso es algo que, bueno, no hay respuesta de la Celeste, a no ser que tengan un color celeste los delegados y delegadas. A la oposición no nos acompaña, no nos defiende. Digamos, tienen una política amiguista, tiene una política de amistad con el ministerio. De hecho, una vez Montserrat, no me olvido, en una asamblea provincial hizo un planteo de que la gente lo criticaba y le decía que él parecía el ministro de educación. Bueno, o sea, él tendría que haber revisado un poquito por qué la docencia le plantea eso, ¿no? O sea, el sindicato que nosotros planteamos es un sindicato de puertas abiertas, un sindicato que promueva el debate y la discusión a través de las asambleas, un sindicato que además no mantenga a la dirigencia atornillada, como están ellos hace más de 30 años, sino que tenga renovación y que los compañeros y compañeras vuelvan a las escuelas, porque acá el problema que tenemos es que la dirigencia sindical de nuestra provincia, en la UPC, se ha olvidado de lo que es ir a una escuela a trabajar. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales también, digamos. O sea, en la medida en que los compañeros y compañeras no tengan contacto cotidiano con las realidades de sus lugares de trabajo, difícilmente puedan comprender la realidad de quienes estamos todos los días en las escuelas. Y una cosa, para darle un primer cierre a esto, que yo venía intercambiando con algunas compañeras, hay que pensar que esta conducción, la Celeste, a nivel provincial y a nivel del departamento, hace más de 30 años que está. Y no estamos mejor, estamos peor. Sí. Peor. Hemos planteado, por ejemplo, bueno, vos nos has hecho algunas notas en la pandemia, hemos planteado alternativas, formas de resolver las situaciones para mejorar las cuestiones laborales. fueron desoídas. Escuchaba a la compañera candidata a secretaria adjunta decir que ellos proponen la escucha, y eso la verdad que no se ha visto en todos estos años. Cada planteo que hacemos al interior del sindicato, cualquier voz disidente es eliminada, es acallada, es ridiculizada, ¿no? Es discriminada, es segregada, es puesta en el lugar de violencia. Entonces me parece que no hay actitud, ni disposición, ni voluntad política al diálogo. Al contrario, hay una es un modelo que impone su idea y que no permite que el resto de quienes conformamos la organización sindical podamos expresar y podamos desarrollar las ideas que tenemos, que son muy importantes para las compañeras y los compañeros. Recién vos hablabas de la infraestructura y lo pasamos a territorio. Nosotros tenemos, bueno, lo más cercano que se visibilizó hace poco fue el Nacional de la Falda, con su problema de agua, de techos, de infraestructura en general. Pero nosotros aquí, en Villa Yardino, tenemos un problemón en el Esteban Echeverría, tanto primaria como jardín de infantes, que es la no conexión de gas natural, teniendo las tomas en la puerta de ambos establecimientos, uno al lado del otro. Las maestras tienen que venir a la mañana con temperaturas totalmente gélidas a prender salamandras, que obviamente les cuesta un montón prenderlas, hay que pedirle leña a los chicos para traerla. Y yo la otra vez me acerqué al colegio a la mañana y le digo, pero ¿por qué el no ir por algo mejor? Y bueno, es como que se quedan ahí con lo que la directora trata a través de la inspectora. Y obviamente para eso está el gremio también, para que se apoyen, para que en el momento de poner el voto, voten a alguien que los represente y los defienda en este caso, porque no solamente los chicos se mueren de frío en el colegio, las maestras, las docentes y el personal no docente le pasa lo mismo. Sí, un poco tiene que ver con que la discusión que generamos hacia el interior del gremio no debe estar circunscripta solamente a la cuestión salarial, sino también a las condiciones de trabajo, básicamente, que son las que vivimos día a día, y tiene que ver con eso, con edificios que están cada vez cayéndose, el gas que no está conectado. Tiene que ver también con contratos que no se generan a nivel de las escuelas, tiene que ver con por ejemplo, esta normalización que se hace de trabajos ad honorem en primaria y en nivel inicial, son un montón de condiciones laborales que están terribles, digamos, y cada vez pauperizan más nuestras condiciones de trabajo, y que si no se ponen en debate continuamente no vamos a mejorarla nunca. Entonces, nuestra lista intenta proponer nuevos debates, más que nuevos, en realidad, poner la realidad sobre la mesa. Y bueno, que el Ministerio de Educación responda ante las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Hay en carpeta también el tratado este de efectivizar a docentes que hace mucho tiempo que están en provisorios, suplentes, que los van rotando de un lado para el otro, que no les pagan a los suplentes, sino que los hacen cumplir horas para poder llegar a tener puntos para después ponerlo como titular. Es un manoseo muy grande. Mirá, hay una cuestión, a mí me causaba mucha, o sea, me río por no llorar, ¿no? Podríamos decir. Sí. Las propuestas de la Celeste están organizadas en función de las cosas que no han hecho. O sea, la titularización de un montón de compañeras de PIT, de PROA, de SENMA, que no se han garantizado cuando se suponía que había un acuerdo con el gobierno de Córdoba, es una falta de política concreta y real sindical de la propia Celeste, que ahora la propuesta que tiene es completar la titularización. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ese es un acuerdo que hoy se tendría que haber cumplido. Lo otro es el tema de los jubilados, el sistema previsional con la reforma de la 10.694, que además de que recorta el salario de los jubilados, los deja bajo en una situación de pobreza, además de que le quita el 82% móvil, cambia el cálculo, el cómputo para la jubilación, y ahora una persona que quiera jubilarse que hace carrera, digamos, en la docencia y que llega a un cargo directivo o a otro cargo que le generaría y le sería muy importante jubilarse con ese cargo, tiene que estar 10 años, o sea, cuando antes eran 4. Es decir, ¿y eso cómo lo resuelve el modelo sindical que no queremos tener más? Lo resuelve con acciones particularizadas, separadas, ¿no? O sea, va por departamento haciendo acciones. Nosotros consideramos, y nosotras desde la lista 2, que para poder cambiar esto, primero hay que derogar la ley. no esa modificación que plantea la conducción actual. Hay que derogar la ley, hay que volver al 82% móvil, y para eso se necesita coordinar toda la provincia. Somos un montón los docentes y las docentes que tenemos ganas de organizarnos y salir a luchar y defender nuestros derechos y lo que se ha venido quitando. Entonces me parece que nuestro modelo sindical justamente lo que plantea es eso, mejorar la organización para poder lograr sostener lo que todavía no nos han quitado, recuperar lo que se nos ha quitado y avanzar en derechos. Porque siempre se critica, ¿no? Sindicatos como los de Luz y Fuerza, el Municipal de Córdoba, ¿no? Pues bueno, tienen salario. No, o sea, hacia ahí tenemos que ir. Porque pensemos que una compañera docente, un compañero docente, para vivir dignamente tiene que tener dos cargos. Sí. Hoy, un salario está por debajo de la línea de pobreza de la maestra que recién se inicia. Tiene que tener dos cargos y así todo vive ahí nomás, digamos, ¿no? Entonces, un trabajador, ¿por qué tiene que estar todo el tiempo trabajando? O sea, tendría que ir a la escuela, trabajar las horas que corresponde, hacer su trabajo y después vivir, ¿no? O sea, porque ¿de qué se trata esto si no? Y acá eso no se plantea, digamos, la conducción no lo plantea. Nosotros sí creemos que las condiciones laborales, incluido también lo salarial, tiene que permitirnos vivir dignamente. Y eso es ir a trabajar y después poder hacer nuestra vida. ¿Cuál sería el salario que estaría correcto para este momento según su mirada? Y nosotros venimos planteando, hay muchas discusiones, ¿no?, al interior de las corrientes sindicales. Nosotros lo que venimos planteando es que tiene que ser un salario que supere, digamos, la canasta básica. Pero que supere, no 0,1%, sí, sino que permita a las compañeras y los compañeros acceder, tener acceso a los bienes culturales, tener acceso a una salud digna, tener acceso a poder acceder a una vivienda. Tenemos muchos compañeros y compañeras que están sin vivienda propia, digamos, y sería muy importante eso. Acceder a cuestiones materiales, a formación de grado, de posgrado, que generaría y mejoraría el desempeño docente. Entonces, eso por lo menos es, no sé, Fabi, si vos querés incorporar algo más. Nosotros ahora, el problema que tenemos es que estamos en una situación de una crisis muy profunda económica. Se está profundizando esta crisis, lamentablemente, ¿no? Y eso parece que estamos corriendo atrás de la zanahoria siempre. Sí. Acá hay una cuestión que no se discute, que es quiénes somos los que trabajamos y quiénes son los que viven de renta. Nosotros vamos todos los días, nos ponemos el despertador, salimos, nos vamos al lugar de laburo y eso tiene que ser bien pago. Nosotros tenemos el derecho a vivir porque nosotros estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestro saber en nuestro laburo y eso tiene que ser bien remunerado. Bueno, esto es el 4. ¿Cómo se vota? ¿Dónde se vota? Vamos a las cuestiones formales. Sí, hay 19 mesas en todo Punilla, en todo el Valle, desde Hicho Cruz, Carlos Paz, Viale Macé, Parque Sikiman, también tenemos mesas en Cosquín, varias mesas en Cosquín, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre y Capilla del Monte. Ahí están todas las 19 mesas, depende de dónde trabaje o dónde viva la compañera afiliada. Es donde va a votar, en la mesa más cercana, o debería votar, porque han hecho unos cambios en los padrones irregulares. En nuestras redes sociales hay un link donde se pueden fijar en qué mesa les toca. Las redes sociales por Instagram, por ejemplo, tenemos lista de unidad desde las escuelas, Departamento Punilla. Ahí pueden enterarse de las propuestas más detalladas y saber en qué mesa votan. ¿Y qué más? De 8 a 18, con DNI. Y sí o sí tienen que ser los afiliados o afiliadas las que votan. Sí. ¿Es un día de jornada normal para las maestras y los niños? Voy a decir, lamentablemente sí. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque venimos nosotros planteándole al sindicato ya hace muchos años de esto, de que se le pueda permitir a las docentes que trabajan doble turno retirarse para ir a votar y volver, digamos. Habría ahí un gris legal que lo pelearemos, pero bueno. También decirle a las compañeras que nosotros estamos recorriendo las escuelas de todo el territorio y que sería muy importante que ante la necesidad de tener algún material, si no pudimos llegar a esa escuela con materiales de la lista para que puedan conocer nuestras propuestas, quiénes somos. Te quería decir, Ale, que esta lista 2, que es la que la que lleva, la que va a traer, digamos, el cambio real en el sindicato, está conformada por una heterogeneidad de compañeros y compañeras, del norte del territorio hasta el sur, de todos los niveles, primario, inicial, secundario, superior, y de las modalidades. Tenemos compañeros y compañeras de SENMA, de la modalidad especial. Es decir, es una diversidad que hemos podido lograr, que representa no solo la lucha, como te decía al inicio, que venimos teniendo la docencia, sino también los distintos niveles y modalidades en la escuela. Así que bueno, invitamos a votar a la lista 2 el 4 de agosto. Bueno, Hernán, Fabi, gracias por acercarse. Hernán, vos sos Hernán Ojeda, delegado en este momento. Dos minutitos, simplificado, ¿qué es lo que se vota el 4? Para que la gente, como corolario final, lo entienda. El 4 de agosto se votan a nivel provincial y a nivel de cada departamento, en nuestro caso de Punilla, las autoridades de Junta Ejecutiva, Secretario General, Secretaria Junta y todas las secretarías de media, ¿no? Eso es lo que tiene conformado el sindicato. Lo mismo en el departamento de Punilla, Secretaria Adjunta, Secretaria General, en nuestro caso Sandra Lario va como Secretaria General, Sabrina Rosa como Secretaria Adjunta, yo voy como Secretario de Acta, y así tenemos Secretaría de Media, de Primaria, de Finanzas, etc. Y una cosa muy importante que tienen que saber las compañeras es que se votan los delegados y delegadas departamentales, es decir, aquellos compañeros y compañeras que nos van a representar en la Asamblea Provincial, que van a llevar la voz del departamento de Punilla, de las escuelas de Punilla, a la Asamblea de la provincia, donde finalmente se termina cerrando la decisión de, por ejemplo, si se acepta un salario de miseria o si se rechaza y vamos a la lucha. Lista 2, entonces. Lista 2, el 4 de agosto. Hernán, Fabi, gracias por acercarse al estudio de Radio La Minga. Bueno, como siempre, desearle las mejor de las suertes. Estas elecciones son todo un compromiso que debemos asumirlo todos. Hay que afiliarse para poder votar. Sí, eso sí. Ténganlo siempre en cuenta, porque si no es imposible. Lo mismo pasa en las elecciones de los pueblos para las autoridades que están en la municipalidad. Hay que ir a votar, no hay que quedarse en la casa esperando y después renegando. ¡Ay, hubiese ido! Bueno, no, hay que ejercer nuestro derecho y bueno, hay que dar un volantazo de alguna vez por todas para que las cosas cambien. Y bueno, creo, confío en ustedes y esperemos que se les pueda dar una vez por todas. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, vamos a ver un poquito la cortina. Y nos vamos a despedir con la última efeméride del día de hoy, que tiene que ver con el nacimiento en 1954 de Hugo Chávez Frías, político militar latinoamericano y sobre todo presidente de Venezuela. Nos vamos a ir escuchando de él. Tenemos una reseña. Dejó de ser un hombre para ser un pueblo entero, el homenaje a Hugo Chávez Frías. Después un recopilado donde él habla y canta algunas canciones que le gustaban, y una de ellas que yo elegí se llama Me gustan los estudiantes, de Ángel Parra. Con esto nos despedimos. Nos encontramos el lunes que viene a las 18 horas para hacer un capítulo más de Caminando con la Minga. Chau.